Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La muestra de cine LGBTI continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. Se proyectarán dos películas, a las 17 horas Brother to Brother y a las 19:30 Bend. Durante el ciclo se exhibirán cintas de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia y España. La muestra es organizada por la Cinemateca Nacional, el Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites y por la Fundación Ecuatoriana Equidad, y se desarrollará hasta el próximo 28 de junio. Internacionales. Asunción. La película paraguaya Latas Vacías de Erib Godoy se exhibió este lunes en la 19ª edición del Festival Florianápolis Audiovisual Mercosur en Brasil. En la cinta se narra en guaraní la historia de un buscador del mito popular de Plata y Bigui, que se refiere a los tesoros enterrados durante la Guerra de la Triple Alianza. Este año, Latas Vacías se proyectó en 4 comunidades paraguayas en Estados Unidos, luego en el Festival de Cine Latinoamericano de Ottawa, Canadá, y en el Festival Latinoamericano de Cine de Tigre en Argentina. Aparte, tuvo una participación en el mercado del cine del Festival de Cannes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.